lluviosas noches. ¿Estamos al aire o no? Estamos al aire, perfecto. Muy buenas y lluviosas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión y de la mano de quien les habla solamente porque tenemos una... Cuando falla, falla todo. No lo puedo escuchar, sabe que no... No lo escucho. Tranquilo, usted dele, usted pruebe que yo no sé qué voy a hacer, pero bueno, voy a tratar de improvisar. Un día accidentado, una tarde totalmente lluviosa, como para estar acostado todo el día y no... Tuve una cierta... Quiero avisarle a usted que fue mal de mi parte, mientras usted se estaba mojando en la parada, yo estaba acostado en mi casa. Me agarré un poco de remordimiento y quiero decírselo, porque me colgué. Me colgué como hace tiempo que no lo hacía. Bueno, me colgué y bueno, lo único que pude hacer fue... estaba tomando mate. Mate y torta frita, está día especial para hacerlo. Y bueno, me acordé tarde, 19:30, me acordé que teníamos el programa, agarré todo lo que tenía y me vine. Ahora estamos viendo de que tenemos problemas con los micrófonos, tenemos problemas con conexión de internet, tenemos algunos... para no sé, vamos a decir que prácticamente esto es La Ciudad Dormida. La esencia misma, esencia pura, las entrañas de La Ciudad Dormida es esto. Entrar siempre con el pie izquierdo, jamás con el pie derecho. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer para poder tener... un programa como el que tenemos habitualmente para todos ustedes, un programa cargadito con un montón de noticias para contarle. Tenemos, si quieres se lo voy vendiendo, quiere que se vaya vendiendo mientras usted hace la prueba, perfecto. Tenemos un muy buen cover, en la mini sección de los covers tenemos un muy buen cover de una banda muy poderosa. Y después tenemos lo nuevo, tenemos un adelanto de lo nuevo. Después tenemos una banda emergente de aquí de la zona que suena muy bien, que la hemos ido a ver hace no mucho y que hoy tiene su fecha en Isidro Casanova, la vamos a estar pasando. Y después tenemos un programa como para despedirnos bien, pero bien arriba. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan estar del otro lado en esta tarde lluviosa e imposible de... salir la humedad a una agenda, a la persona que ya tiene años encima, la humedad molesta mucho. Quiero decirle, la humedad es muy molesto. Y tenemos nuestra pizza de cada sábado, que venía demorada porque el sábado pasado me fui a un cumpleaños, el otro sábado teníamos otro cumpleaños, entonces queríamos ir, como ves, siempre los cumpleaños se come de arriba. Ahí vamos a ir bien, vamos a ir a comer. Un cumpleaños el cual no la he pasado muy bien, quiero decirle a usted. No la he pasado muy bien, y no solamente en el cumpleaños, sino que me han pasado varias cosas. Y bueno, espero que no quede ningún antecedente ni nada de eso, porque se me complicaría eternamente mi presencia aquí en el programa, porque han pasado cosas extraordinarias que creo que mancharía una imagen por ahí, la cual tiene, no sé cuál imagen es, porque después de la semana pasada donde hemos pasado algunos temas que los cuales yo iba a pasar de mi programa, en el cual iba a estar solo porque usted no estaba presente, se me ha tildado de tierno, se me ha tildado de sexualidad dudosa, y hay mucha gente que le ha gustado, así que le voy a... ¿Qué pasó? Si acopló es porque está ahí, está cerca, quiero avisarle. Tiene que estar muy alto esto para que ande. Así que voy a tener que hablar a unos metros del micrófono, más o menos. Ay, la puta. No sabes lo complicado que fue hablar solo todo este momento. Ahora dejo de acoplar, ¿no? Sí, sí. Excelente. Perfecto. Bueno. Perfecto. Ahí sí. No lo toque. No. No lo toque. No me arrete tampoco así en vivo. Quiero decirle que... Después de la lista, como me tachado la otra vez, y ahora como me vino tratando en el cole, como me vino tratando en el auto cuando veníamos, que me arretó porque lo dejé plantado mientras usted se mojaba en la parada, me siento, me está sintiendo mal. qué mal que la estoy pasando. Hágase un favor. Sí. Y acérquese al micrófono. ¿Otra vez? Si no va a ser muy difícil. ¿Por qué tengo problemas con los micrófonos? Pero la voz mía, pues está demacrada. Es que este tiene un alcance distinto. Usted está acostumbrado a los micrófonos profesionales. Y ese se lo tiene que poner bien cerca. ¿Este así? Como hablaba antes. Exactamente. Pero usted me decía que así no habla. Ahora me dice que habla así. Yo sí, no lo entiendo. Hemos cambiado de micrófono. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. ¿Y no le puedo poner el antipop aquí, no? Por supuesto. Es lo mismo igual, tiene que hablar cerca. Hola. No, pegamos una. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo lo ha tratado la vida, no? A mí me pasa que llego a este día y no sé qué hice en la semana. La verdad que no sé. ¿Eso quiere decir que la pasó bien, entonces? Puede ser. Sí, sí. Yo sé que hoy a la mañana fui a donar plaquetas ahí al Garrahan, como casi todos los meses. Y trabajo engorroso, ¿no? Y hay que estar un par de horas. Hay que tomarse un par de horas de una mañana de sábado, ¿no? Que es tan tentadora de seguir durmiendo. Mañana de sábado, ¿no? Va, dona plaquetas en el Garrahan. Le hago una consulta. ¿Qué escucha? ¿Qué radio, escucho? ¿Qué no, mira, hay tele? Hay una tele ahí. Y si no, escucho algún disco como para pasar el rato, ¿no? Algún disco que haya que pasar. Uno que haya... De hoy, adelantando ahí algo del... Muy bien, momento. Teniendo en cuenta el programa por en supuesto. Ese momento. Me parece muy escuchando bien. Otra cosa que no tiene nada que ver ni siquiera con el género en el que tratamos acá en la Ciudad Dormida, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Están zapateando, me parece. Yo sí. me siento mal. Quiero decirle que hemos complicado un programa complicadísimo, pero lo vamos llevando. Lluvioso, sin micrófono. Lo vamos llevando, de a poco. Bueno, vamos a hacerlo. Es la esencia misma. Dijimos que la esencia misma del programa, empezar de esta forma. Pero empezamos bien arriba. Sin computadora, ¿no? Sí, exactamente. No sé cómo Daemons voy a hacer para hacer que funcione esto. Bueno, voy a hacer lo posible. Quiero decirle que... No, se me murió. Murió la computadora directamente, no hay caso. Se murió. No. Sigamos Folly de la Copa en un giorno triste. No es posible. Bueno. No sé cómo. Será la próxima. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, hemos comenzado bien arriba, ¿no? Sí, arrancamos con un tema que dejamos afuera la lista pasada. Exactamente. La leyenda de Hilda y el Mago, un clásico de Rata Blanca. Y ahora vamos a empezar de vuelta, prácticamente, porque el tema de introducción es una cosa aparte, un mundo aparte de lo que viene a la lista después. Casi siempre es así, ¿no? Es como que la lista arranca después que nosotros decimos nuestras verdades, ¿no? Exactamente. Estuve una semana complicada también. He dormido muy poco, creo que en mi voz se va a notar mucho lo complicado que estoy. Pero también se escucha los nariguetazos, quiero avisarle. Pues. No me manda al frente. el rock es el rock. Bueno, sí, pero tampoco. Una semana complicada he tenido, así que. Con altos y bajos. Bueno. Y bueno, no sé, ¿quiere decir algo? ¿Quiere blanquear algo usted? ¿Blanquealo? No, nada de blanquear, no. No le digo. Y bueno, y la lista de temas se fue mechando porque, como estuvo la semana, estuve semanas, una semana, una noticia muy buena y después un par de medias bajas, media buena y así. Entonces, al final haciendo el reconto de la semana y a la hora de hacer la lista, miré y dije, bueno, y vamos a ver qué ponemos. Vamos a ver qué sale de todo. Vamos a ver qué sale, perfecto. Pero arrancamos con un pedido. Vamos a arrancar la lista con un pedido de nuestros amigos de la pizzería, ¿no? Doña Olga, donde tenemos esta espectacular pizza. Después le vamos a estar sacando fotos. Sáquele usted con el suyo, porque el mío tiene menos definición que el Cucurucho Silvani en el Gran River de los 90. Porque, no, es imposible. Es imposible sacar una foto. Es imposible. Sí, y bueno, le vamos a sacar una fotito para nuestros amigos para que vean lo que se pierden y lo que nosotros, el gusto que nos damos nosotros, así que. Y bueno, nos había pedido un tema de los Ramones de la señora Laura, así que se lo vamos a estar pasando, ¿puede ser, Sergio? Así empezamos con los pedidos. Así arrancamos y vemos cómo resolvemos el tema, sobre todo de la comida, ¿no? Sí, el micrófono ya no le interesa. Ya no importa. Ya está, ya podemos hablar, ya está. Ya está, olvídese. That they go away, still is speaking.

La ciudad dormida. El rock te despierta. Su 11 58 81 06 69, si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp. 11 58 81 06 69, si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, el cual no podemos entrar. Y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Allí sí podemos entrar, así que pueden dejarnos algún mensaje vía chat y nosotros estaremos diciéndolo al aire y contestándolo, ¿por qué no? Acá llega un mensaje que dice... Espere que... Quiere que le manden saludos a Norma, Marta y Claudia, que están del otro lado escuchándonos, y que quieren un tema del Averizo, dice Norma, que se lo vamos a estar pasando cuando seguramente termine el programa, ¿no, Sergio? Seguramente. Seguramente estaremos buscando algún temita para pasar. Sí, ¿por qué no? Bueno, evidentemente... Después nos piden pizza, que llevemos las pizzas para allá, dice. Sí, bueno, ya subí la foto, ¿eh? Sí. Ya está arriba, sí. Quiero decirle que... No, que ya quedó mitad de pizza, así que va a ser medio difícil que llegue al final. Sí. Nos preocupamos más en comer que en hacer la parte del programa. Es lo más importante, creo yo. Sí, ¿no? En este momento. En todo evento, ¿no? Cuando uno va a un casamiento, cuando un... No se puede lo hacer más importante cosas. Es comer. La no se realidad, puede hacer las cosas con el estómago vacío. La realidad es que lo más importante de cada evento de la vida es comer. Ya llegó un mensaje y dice... Gracias, dice Laura, por dedicarle el tema de Los Ramones. ¿Qué tema, Sergio, de Los Ramones? Needles and Pins, de Los Ramones. De agujas y no sé qué en castellano, en alfiler. Ahí está, pues. Hello, dice, acá los estamos en casa escuchando. Recién me engancho. Quiero que le mandes una gracia enorme a mi hermana Laura y a mi hermana y a mi bro Maxi por el aguante. Y Fede y Mauro, que están allí. Bueno, muchísimas gracias a todos y por estar siempre, a todos ellos. Y en especial a Solange, que nos ha mandado un mensaje saludando a todos. Seguramente pues lo deben estar cubriendo en la pizzería, por supuesto, como sé. Llegó otro mensajito de. Dice. Hola Juanjo y Sergio, llegó. El segundo semestre pasen Edgai, dice Kino Food y Anthrax, From You One More. Chau, dice Gustavo Velafe. Muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado. Vamos a hacer todo lo posible. Tenemos unos pequeños inconvenientes con la tecnología y nosotros, que habitualmente no van de la mano, hoy más que nunca peleadísimos con ellos. De hecho, tenemos un micrófono menos. Y Sergio me está queriendo putearme. Si quiero putear lo que hace en vivo, se paga más, ¿eh? Sí, evidentemente va a sonar horrendo este micrófono. Básicamente horrendo, sí. Creo que ese es el mejor calificativo para mi micrófono. Y bueno, es así. Es así, amigo. Amigo. Ayer quiero decir que fui al cine con mi familia, a ver, buscando a Dory. Y en un momento de la película se corta, no sabemos bien por qué. Y empiezan a aplaudir y todo, pues, y se escucha del fondo, ¿qué pasa con la peli, amigo? Y me cae de risa. Se transforma. No, me reí porque estoy como sedado últimamente. Estaba distendido. Sí, estoy sedado. Pero la frase amigo, o sea, es una cosa que estoy odiando con profundamente. Y bueno, escuché de fondo, amigo, y... Me causó risa. En otro momento por ahí me hubiese causado otra cosa. Pero bueno, qué lomo. Es el momento que la vida que estamos viviendo. Amigo. Amigo. No le gustan las frases. No me gusta. Para nada. Quiero decirle. Puede decir un montón de cosas. Pero una frase que remite a la amistad encima, ¿no? No sé si es porque ya tengo otra edad, tengo otro. Claramente usted pertenece a otra generación. Yo creo que sí. Muy. Pertenezco mucho. O será porque ya he pasado otra etapa más en la vida, que usted también la ha pasado. ¿Le duele, no? ¿O no le duele? Porque vi un comentario que hizo en el... Ah, bueno, sí, reflexionando un poco sobre el paso del tiempo. Bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando uno se da cuenta, es tío abuelo, ¿no? Exactamente, usted es tío abuelo y yo fui abuelo. Sí, la sacó barata, ¿no? Sí, por supuesto. Pudo haber sido antes. Sí, y nuestra hermana, 18 años, y es tía abuela. Sí. Bueno, es una familia rara la nuestra, sí. He tenido que explicar varias veces eso, ¿no? Sí. De por qué la sobrina nace antes que la tía, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo, son las familias del conurbano. Somos así. Somos así, por supuesto. Y con el peligro de llegar a ser bisabuelo. Antes de jubilarse. Antes de jubilarme. Como nuestro padre. Como nuestro padre, sí. Sí. ¿Nuestro es padre? El destino. Nuestro padre es bisabuelo. Bisabuelo y todavía le faltan unos años para jubilarse. Sí. A pues, menos que... Puede llegar al tátara también. ¿Quién le dice sube la edad de la jubilación? Y ojalá que no. Tiene que esperar un rato más. Me veo laburando hasta los 70 años y me muero. Y ha pasado. Y nuestro abuelo... Claro. Pasa a ser tatarabuelo. Tatarabuelo, sí, sí. Justo en la fábrica nos estábamos preguntando, porque, bueno, la clásica pasaba caminando, abuelo, viejo, no, de todo. Por supuesto, me lo imagino. Sí, ya me decía, bueno, después me por las canas, porque he visto canas completamente. Aparte del grito y todo eso, me preguntaban qué sería, porque nuestro abuelo es tatarabuelo, ¿qué hay después del tatarabuelo? Chosno. No o sé. Ese es el nieto, el más allá del tataranieto. La verdad que no sé. Tendríamos que alguno que sepa. Está sonando el teléfono, yo creo que es alguien que sabe. Espere, no puede sacar al aire así si no sabe quién es. ¿Hola? Hola. Ahí está. ¿Con quién hablamos? Con Mabel. Mabel. ¿Cómo anda, Mabel? Bien, acá escuchándolo. Bueno. ¿No te acuerdas de mí? Yo soy la hermana de Alicia. Alicia, que tenía el programa aquí. Sí, con Johnny. Ah, sí, por supuesto. Alicia, siempre estamos en contacto con ella. Cuando podemos, bueno. Siempre nos mantenemos en contacto. ¿Cómo anda, Mabel? Bien, acá escuchándolo. No me acuerdo de él, si alguna vez la he cruzado en la casa de Alicia, alguna visita que he tenido. Mira lo que le digo. No, creo ¿no? que no, porque yo tenía un problema en la pierna y recién ahora estoy caminando. Vivo al lado. Yo, sí, sí, igual. Por eso, porque yo me acuerdo que me equivoqué de casa y golpeé al lado. Le estoy diciendo cuando ellos tenían el programa acá, Johnny y Alicia tenían el programa acá. Yo siempre, sí. Porque tengo. Usted me tira a cualquier dirección y yo caigo. Pero. O sea, tengo un margen de error de unos 100 metros. O sea, no voy a caer justo a la casa. Seguramente me puedo equivocar en cualquier lado. Y típicamente golpeé en cualquier lado. Claro, yo vivo al lado. ¿Cómo anda, Mabel? ¿Cómo bien, la trata esta bien. Noche lluviosa? Ah, la verdad, chicos, me tiene cansada la lluvia. Y todavía quedan días, más días, ¿no? Sí. De lluvia. ¿Eh? Todavía quedan más días de lluvia, aún. Sí, 4 días más. Hasta el martes tenemos lluvia. La cantidad de musgo que se está haciendo. Vamos a desarrollar branquias en cualquier momento, yo creo, ¿no? Sí, podría ser también. Es una, la evolución. La evolución de salir con branquias. El hombre se adapta, sí, sí. Mabel. Sí. ¿Usted te puede desasnarlo a nosotros? Porque estábamos hablando de lo que es abuelo, bisabuelo. Porque he sido abuelo. He sido abuelo el jueves con 38 años. ¿Bisabuelo? No, abuelo. Ah. No, bisabuelo mi padre. Claro. No, yo he sido abuelo con 38 años. Claro, después viene el tatarabuelo. Sí, ese es mi abuelo. Mi abuelo actual es tatarabuelo ahora. Se convierte. Claro. Y después nos perdimos. Sí, no sé qué sí. ¿Sabe que nosotros teníamos una bisabuela que, bueno, nos ha dejado hace tiempo, pero que hubiese pasado si seguía viva, ¿no? Ahí sería claro. El gran dilema. Sí, pero ustedes que tienen Facebook, ¿lo pueden buscar el árbol genealógico? Sí, ¿no? Claro. Nosotros que somos tan informáticos, ¿no? Pero usted sabe que en esta era de la informática enorme, somos bastante burros nosotros en ese tema. Claro, el árbol genealógico sí. Tiene ahí que está. Estar. El que ahí. Viene es, guarda, tras tatarabuelo, cuadriabuelo, cuatriabuelo o chosno. Ah, bueno. Chosno es más fácil. Sí, vamos a decirle chosno. Vamos a decirle chosno. Dejémoslo ahí. Ya está, no le demos más vuelta porque si no nos vamos a complicar la vida. Y sí, después, mucha. Así sucesivamente, pentabuelo, exabuelo, heptabuelo, octabuelo, ¿y para qué? No sé. No sé, tanto está, no creo. No hace falta. Tanto abuelo, ¿no? No, yo creo que tanto no. No creo que sea. A seguro. Menos que desarrollemos la vida eterna, ¿no? Yo tengo que, sí, seguro ojalá. Que al ritmo de vida que llevo no voy a pasar los 60, quiero decir. Ah, yo pensaba lo mismo, ¿no? Favor. 60 es una buena edad para... Sí, creo que me retiraría. El tema es que usted está aportando a la jubilación al cohete, entonces. Yo de hace rato, de los 17 años estoy acordando de uno. Casi 18, mira, boludo. Mira vos. No, olvídese. Deje de aportar. No, pero vas a vivir hasta los 60 y más. Ojalá, ojalá. Pero yo quiero tener algo. Porque yo sé que la familia que tengo, mis hijas, no me van a llevar a... Yo te quiero decirle, Mabel, que estoy seguro que en cuanto se puedan desprender de mí, se van a desprender de mí. Son muy cariñosas ahora, son todo amor, todo... Pero van a llegar un momento donde van a decir, este viejo rompe bola y a algún lado me van a tirar. Yo bueno, le dije mira, que... la juventud de ahora no sé cómo será, pero yo a mi viejito lo cuidé hasta que se me fue. Sí, nosotros... Me lo querían poner en un geriátrico, sí. Y dije, no, yo lo cuido. Exactamente, como debe, pero... Yo estoy seguro de que no va a pasar eso en mi caso. Por eso te digo, la generación de ahora no sé cómo será. Espero que no, que sepan valorar un padre, ¿no? Y sí, pero yo como ahora está muy descariñado todo, ¿no? Es lo mismo de él que antes. Yo estoy medio chapado de lo antiguo, quiero decirlo, y ahora que soy abuelo, pero totalmente, ¿no? Estoy como un plus de años más, que me puse como una mochilita más arriba. Y bueno, sí, pasa eso. Pasa que ahora pienso todavía más claro. Conservador de por ahí lo que podría llegar a ser. Y mira, yo tengo, porque no, a mí no me gusta ocultar mi edad. Tengo 61 años y todavía no soy abuela. Mire usted. Y bueno, ese dilema... Tengo un hijo solo. Sí. ¿Quién no tiene interés? Que... No tiene interés de hacerla abuela en este momento. Sí, él no, pero yo quisiera tener un nieto. Ah, mire usted. Yo amo los chicos. Un compañero me dijo, yo todavía no tengo un hijo y vos ya sos abuela. Tenemos la misma edad. ¿Viste? Por eso es lo que pasa. Y mi bueno, hijo si quiera... tiene 26 años. Pero dije, si quiere puede acelerar los trámites de él. Yo más sí. Acelerarlo más no lo voy a acelerar, ya estoy haciendo una vida creo que desenfrenada. Y que en algún momento yo tenía que poner. Yo a él lo tuve a los 33 años. Ah, bien, bien. Sí. Ha disfrutado bien de la vida entonces, porque yo he sido padre a los 17, 18 años y a veces tiene que uno dejar de lado muchas cosas. Bueno, pero yo te digo que yo fui madre y padre a la vez. Y creo que estamos más o menos parecidos entonces, porque. Bueno. Eso lo se va, es bueno verlo con los años. ¿Sí? Con los años es bueno ver que todo el esfuerzo que uno hizo cuando fue joven, que verlo reflejado en su hijo, ¿no? Por supuesto. Sí, mi hijo, no vos sabes lo que es un dulce. No sé. Todos los hijos serán igual, pero... para mí mi hijo es único. Sí, por supuesto, todos los hijos son nuestros, yo le digo, mis hijas son todas únicas hasta el momento que me den un shout out al... yo creo que en algún lado me van a tirar. No, él ponele con el trabajo que tiene, ponele y se podía ir de casa, pero él está junto a su madre. Es hermoso, eso es hermoso. Sí, si fuera por mí yo la tendría forever and ever en casa, pero la casa es chica. Mi casa es grande, mira, ¿eh? Yo la dividí, la parte de atrás para él y la parte de adelante para mí. Es hermoso, hermoso. Es hermosa la situación. Sí. Nos amamos mutuamente. Eso es lo más lindo de tener una, ¿cómo lo puedo decir? Ese es el regalo más grande que le puede dar un hijo a un padre. Sí. Espero que se acuerden mis hijos cuando sea más grande yo. Y acá el muchacho, mi hermano, que es más chico, que está al lado, también no es padre y ya es tío abuelo. Ah, bueno. Y ni hablar mi hermana, que más chica. Pero... Sí, yo diría que debería estar prohibido, ¿no? Que alguien que no es padre sea tío abuelo, ¿no? Se llega a llamar a tío abuelo y debería meterlo preso, directamente. Sin más pruebas. Yo también soy tía abuela, tengo un montón de... Tía abuela soy, pero abuela no, yo quisiera ser abuela. Sí, bueno, no se preocupe que cuando uno menos lo espera, cae, le puedo asegurar. Bueno, que... chicos, yo cuando sea abuela voy a dar la noticia en la radio. Por supuesto, acá tiene la vía. ¿Ves? Alicia es abuela. Sí. Alicia es abuela, pero jovencita fue abuela ella. Sí, sí. Y tiene un nieto hermoso. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo que esperar. Ah, se preocupe, que ya le digo. Y después va... Yo hoy tiré la frase con nuestros amigos de que estuvieron antes que nosotros, que nos antecedieron aquí en el programa. Le dije que a veces mucho amor te mata. Y de hecho es verdad. Así que usted preocúpese ahora. Usted se preocupa ahora, después va a decir... Tonto amor, no hace falta tanto amor. Porque pasa. Pasa de que pasamos... La gente es muy extremista. ¿O no? No, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Son que poco demostrativos hijo, o son muy demostrativos? Como lo tuve grande, sí. A mi hijo no lo disfruté por los miedos de madre, ¿no? Sí. Pero yo pienso que a un nieto lo disfrutaría full. Sí, no, es diferente la crianza. Es dificilísimo ser padre y es mucho más fácil ser abuelo. Porque no le voy a decir, no, pero seguramente se lo voy a malcriar bastante. No, pero a los chicos hoy por hoy hay que hablarles mucho. Sí. Hay que estar siempre con ellos. Cuando lo ves preocupados, hablarles qué les pasa, qué no les pasa. Porque yo veo mucha juventud perdida. Desgraciadamente. Pasa no que sé por ahí... si los padres trabajarán. Sí. Pasa que estamos, le digo, vivimos etapas de la vida diferentes y cada casa también tiene su idiosincrasia que hace que, por eso le digo, podés tener un hijo muy, muy, muy amoroso y tener otro que no. Y bueno. Mira, ¿alguno? Yo te digo, yo hasta los 14 años era mi hijo a la escuela, me quería bastante. Su hijo debe estar re contento, le digo. Y sí, él está. De su madre. Yo la llevo a la mañana a mi hija, tiene también 13 años, y me mira como diciendo, yo quiero ir sola. Claro, sí. Yo antes a mí decía, mamá, ya estoy grande. Para colmo a mi hijo, si vos lo ves, mide 2 metros 16. Ah, bien, ahí nomás. Y a lo último lo esperaba en la esquina, pero yo iba y lo esperaba en la esquina. Sí. Viste, para que no me vean, pero... Yo siempre lo fui a buscar. Sí. Siempre sabía dónde estaba mi hijo cuando a veces no venía. Siempre estaba pendiente de él, ¿me entendés? Sí, sí. Y eso es muy bueno, eso. Aunque no le guste que sea uno tan demostrativo. No, no, él hoy por hoy lo valora. Porque, bueno, lo que nos hizo el padre por él lo hice yo. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces él lo valora mucho él. Sí, sí, yo le digo, a mí me pasa de llevar a mandar a comprar a mi hija a la esquina y esperarla en la puerta, mirarla como es. Y a veces parece que le incomoda que lo vaya a comprar, pero bueno, son cosas que pasan. No, pero ¿sabes lo que pasa, papá? Que la calle está muy peligrosa y más con la juventud. A nosotros no era así, mi etapa no era tan así, entonces eso hacía también que... No, yo a la edad de tu hija jugaba la muñeca todo. Sí, eso es un comentario en casa muy habitual de que cada vez que en la era otra cosa, que a la edad de los 18, 19 años, 20 habían salido poco y nada y ahora ya para esa tiene la salida de toda la familia entera ya. Sí, sí. Bueno, mi amor, pásame un tema. Bueno, se lo vamos a dedicar. Bueno. Uno preciso para usted, tengo más adelante en las etapas de las baladas, le vamos a dedicar un tema. Bueno, un besito para todos, lo sigo escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Hasta luego. Hasta luego, besos. Sí. Veo que intentó con la tecnología mientras estábamos hablando, pero no pudimos. No hubo caso. No hubo caso y no va a haber caso. Evidentemente, así que lo voy a tener que hacer yo, encima. Porque yo sí puedo. Sí. ¿Qué hace, señor? Ahora, menos mal, nosotros sacamos al aire esto. Mire si, acuérdese esa vez que nos llamó el Telefónica, que otra vez que nos llamó uno si pensaba que éramos una pizzería. ¿Recuerda eso usted? Sí, sí, yo creo que hay que atender igual. Y atender todo al aire. Atender sí. Y recibir el pedido si es necesario. Lo pensé. ¿Sabe que lo pensé al aire si nos llegan a llamar de algún lado? Una vez nos pidieron, se preguntaban que era una remisería, otra vez una pizzería. Sí, sí, ya te lo mando. Dale, esperalo. Es un. Todo al aire. Es un Gordini. Es un Renato. Un Gordini amarillo. Cuánta maldad tiene. Después la gente me dice: tu hermano es un amor, es un dulce. Es un... Y yo le digo: no, usted no sabe lo que. No sabe lo que. Porque acá usted tiene una. Tiene una faceta de artista que es otra cosa que nada que ver con la vida cotidiana. Es una doble personalidad, sí. Exactamente. Hay que decirlo. Vamos a seguir hablando de abuelos, ¿no? No sé, después más adelante. ¿Más adelante? Sí. ¿Por qué? ¿Qué quería decir? ¿Quería el corte? Vamos al corte. No, pase la música, vamos a pasar música. ¿Vamos a pasar música? Bueno. Miren lo que viene ahora. Bueno. Vamos a pasar un temita del disco nuevo de Steve Vai. Vamos a decirlo rápidamente. Sacó un nuevo disco que es una remasterización del segundo que sacó hace 25 años, Passion on Firework, y que salió con un disco aparte con temas inéditos de la época entre este disco y el primero, Flexible, del 84, ¿no? Entre esos 6, sí. 7 años. Editó temas y bueno, ahora los volvió a grabar como para editarlos bien y sacarlo en disco. Bueno, uno de esos temas. ¿Vamos a remasterizado? Sí, y reciclado, y encontró ahí unos papeles y bueno, también los mandamos, los grabamos. Y uno de ellos es Dark Matter y vamos a escucharlo como para volver a la música, ¿no? We'll be right back.

Y así suena Caustos, la banda de Casanova, originaria de Casanova, que hoy tocará en el del Oeste Rock, junto a Piras, Undercover, Del Infierno y Letal cerrando. Antes de Letal estará Caustos, hoy a partir de las 10 de la noche, así que aquellos que escuchan el programa tranquilamente pueden ir. Las noches largas y se extiende como siempre. Y a ver qué pasa ahí. Cuando quiera después de la semana. Trate de hablar con la boca vacía de comida. Terrible suena la banda en vivo. Terrible suena en vivo, sí, lo hemos ido a ver. Es una banda ya histórica, más que emergente. Tiene 17 años de historia casi. Y están con sus idas y vueltas. Sí, con sus idas y vueltas, sus pausas. Y están por sacar el tercer disco de estudio, que está planificado para este año. Bueno, esperemos que así sea. El sucesor de Peleando, del cual escuchamos Incompleto Ser hace muy poquito, y ahora estamos escuchando el tema que le da nombre al disco, ¿no? Gran banda, Caustos, un saludo a su gente. Una banda nuestra, de La Matanza, ¿no? Una Pesadita. Banda emergente, de grande ya, diríamos, para decir, es una banda grande ya. Sí, sí. Dentro de La Matanza, con un año de experiencia. Que le hace mucho honor. Pero es imperdible, hay que ir a verlo. Yo digo que la van a pasar muy bien porque suenan muy bien y la agitan bastante. Así que es lo más importante en una de una banda así que de nuestro aquí, de nuestras tierras, ¿no? Por supuesto, y como decía, que le hace honor al género, ¿no? Trash más pesado, el de Slayer, ¿no? Que hoy ha sonado también. Aquí Norma pregunta si le llevamos pizza o vienen a buscar la cabeza. Nos están amenazando, quiero decirles que se van a llevar el cartón. ¿Qué pasa? Se van a llevar el centro de plástico y el cartón, porque acá hay más hambre. No va a quedar nada. No, de bronca. Así de nada. Otro dice... Espera. Juanjo, ¿se podría pasar Memorias de Siglo o Tú Eres Su Seguridad? Dice aquí, podemos... ¿Quiere anotarlo o no? Lo voy a anotar, porque yo me olvido y después hay quejas, bueno, ¿o no? Muchísimas gracias a Carlos por estar del otro lado, así que escuchándonos. Tenía otro mensaje más, pero que estoy medio perdido. Dice... Hola ciudad, te felicito abuelo Juanjo, dice, que este nene o nena. Ah, es nene. Sí, Santino. No, nos olvidamos totalmente del niño. Justo, ¿no? Estábamos hablando, Santino Valentín. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto pesó? ¿Qué día nació? ¿Qué importa? 3470. Ah, sí. 3470. Bien. Kilogramos. ¿Tiene segundo nombre? ¿Eh? ¿Tiene segundo nombre? Valentín. ¿Valentín? Sí. Bueno. Largo. Era largo. 50 y pico de centímetros, no me acuerdo. Ah, pensé que el nombre. No, nombre es. Y después dice, no sé si yo después podría ir al cine, dice. Parece que uno ya va, como que está medio curtido ya con esto, ya tiene muchos hijos encima, ya vienen como 4 ya hijos, ya es. Yo tenía la tranquilidad de un jugador de experiencia del fútbol. Y me causó risa verlo a mi yerno salir de haber presenciado el parto y estaba totalmente choqueado, quiero decirle. Ah, sí. No podía coordinar algunas palabras. Me ha pasado eso. Me ha pasado porque el último nacimiento de mis nenas lo he podido ver, el nacimiento de Erika. El cual lo voy a blanquear. Yo no tenía muchas intenciones de presenciarlo. Como era cesárea, dije, no. ¿Para me qué? Dice, ¿lo querés ver? Me dice, ¿lo querés presenciar el parto? Me dice, yo le digo, no, le digo. ¿Para qué? Si, bueno, si, está bien, sí, le digo. Si van a ser igual. No, le digo, está bien, te voy a, para darle gusto, porque está medio molesto. Le digo, bueno, está bien, dale. Lo voy a presenciar. Viene el médico, le digo, dice, él va a presenciar el parto, le dice al médico. Le digo, no se puede, ¿no? Presenciar una cesárea. Me dice, sí, acá sí. Y se me cayó. Pero yo me desmayo. Me desmayo con la sangre. Me cayó un balde de hielo en la nuca. y fui. Ya había dicho que sí, fui. Y quiero decirle que casi me operaron a mí también. No, pasé dentro de todo muy bien. Y salí choqueado, igual que él. Sí, bueno, pasarla porque, bien. Porque nosotros encima, estaba la madre de él, estaba la hermana, estaba yo esperando afuera. Y le hacían preguntas, ¿cuánto pesó? Y la verdad es que estaba en otro mundo. No sé, 3.700, me dijo 3.700 y pico, no medía era largo, no entendía nada. Estaba en... Y es el shock de presenciar el parto, de estar ahí. Es fuerte ver el nacimiento de tu hijo. Y bueno, yo me reía porque ya lo había vivido, entonces como que tenía otra experiencia, como dije, era jugador de fútbol de toda la cancha y viví con lo clásico, ¿no? Por supuesto. Pues tengo otro mensaje, dice: hola Juanjo, por más que tengan un micrófono, están saliendo todo bien. Saludos a Sergio. Quería que me manden un saludo a mi hija Melina, que ayer cumplió años y hoy estamos festejando. Te quería pedir que le pases como regalo de cumpleaños el tema de Marilyn Manson, Sweet Dream, y que es su favorito. Gracias. Mire, Melina, escuchando Marilyn Manson. Yo se lo anoto, no se preocupe. Y después vamos a tratar de cumplir lo que podamos. Vamos a cumplir todo, ¿no? ¿Se puede? Por supuesto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. No, yo porque... ¿Qué tema era? ¿Eh? Estaba muy, muy distraído, perdón. Marilyn Manson, Sweet Dreams. Ah, sí, sí. Ahí está. Te queremos mucho, pa, vas a ser el mejor. Se ve que... Eso lo dicen ahora. Ahora que no me tienen que cambiar los pañales. Claramente. Ni me tienen que alcanzar la chata. Veremos a los 49 años cuando me pase eso. Nunca tuve expectativas. Y todo llega rápido. Ya se abuelen los 38, ¿por qué no? Tuve una etapa muy rápida en mi vida. ¿Por qué no llegar a los 48 y ya tener fallas? Claro. ¿No? Sergio, ¿tenemos una sección? ¿Vamos a hacer? Pues no vamos. ¿Vamos a hacerla? Sí, sí. Bueno. Nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos: alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suma de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Llegamos al momento en el cual nos descontracturamos un poco. Dejamos de ser ese metalero ortodoxo y pare de comer que va a explotar como un hipopótamo. ¿Qué hay? ¿Está el cuchillo ahí? Pare un poquito. Ni la oscuridad lo te... Vio que cuando dice que hay que, para que paren de comer, hay que apagar la luz, pero usted no tiene problema. Bajó la tenue y se tiró de cabeza. Por esa última pelearemos, quiero avisarle. Nos agarraremos de las mechas, cual señoritas locas. Bueno, llegamos al momento en el cual nos desligamos de todo lo... Muy grande esa porción, no sé, hijo de... Qué bestia, hijo de... Nos desligamos de todo esto que lleva el metalero en su sangre, en su esencia misma, en su ADN, podríamos decir. Vestirse todo de negro, pantalones chupines, botitas de tela, topper de tela negra, una remerita negra, una gorra escrita con alguna tintura, nombrando a su banda preferida, para convertirnos en esto que somos ahora, un programa sin rumbo, un programa en el cual... Ah, no, eso no tenía que decir. Lo tenía que pensar, pero no lo tenía que decir. En esta sección nosotros dejamos de lado todo eso para abocarnos 100% a la letra del tema, el cual tiene que tener un tinte emocional para uno, el que lo elige. Hoy me toca elegirlo a mí. que lo traslade, lo lleve a un momento en la vida en la cual no la haya estado pasando bien, lo haya agarrado cierta tristeza, cierto bajón, lo haya hecho meditar de alguna situación de la vida, y elegí un tema al cual todo lo contrario. Y cuando se lo he dicho aquí a nuestro operador, el que está a mandibulín, se lo he dicho, me dijo, pero ese tema no es triste. No es triste. Es un ritmo cansino el tema. Pero no es triste, es todo lo contrario. Habla y describe. Es emocionante. Es emocionante, por supuesto. Por eso decimos que a veces se puede llorar de alegría. Me lo ha enseñado mi señora Liliana Sashows. Y este tema es emocionante y describe lo bueno de la vida. Y tú decís, ¿por qué lo vas a pasar en este momento en el cual? Porque me trasladó un momento donde uno de chico creía un mundo así, ¿no? Como lo describe el tema. Creía que en un futuro todo sería espectacular, todo sería increíble para el ser humano en general, ¿no? Y también me traslada a mí cuando era muy chico y lo escuchaba. Ya igual para... Era viejo el tema para cuando lo escuché, así que imagínense. Y esto hizo que me trajera esencia, olores, imágenes muchísimas distintas de la infancia. Y es algo que también en una parte del tema dice algo que ahora lo voy a leer. Y bueno, es la esencia misma de la vida. Se lo vamos a estar dedicando también a Mabel. Seguramente, creo yo que le va a gustar. Y voy a decir una parte de la frase nomás, que es una parte del tema, que dice: oigo bebés llorando, los veo crecer. Ellos aprenderán mucho más de lo que creen y pienso que es un maravilloso mundo. Sí, pienso que este es un maravilloso mundo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.

La ciudad dormida. Séptima temporada. Leave it. 11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69, si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp a esa vía. Nuestro Facebook está muerto, no sé qué vamos a hacer. Sí, creo que murió. Vamos a tener que un minuto de silencio, darle Cristina Sepultura. Voy a ver si puedo republicar de la página donde yo pude publicar algunos videitos. Estamos en eso. Estamos trabajando por usted. Muy bien. Disculpe las molestias. Disculpe las molestias, claro. Tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo. Y cuando decimos cualquier parte del mundo, es cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho y su Rocola, que está de 18 a 20 horas de lunes a viernes. A Daniel y Alejandro y su programa Zona Rock, que están de 22 a 24 horas los viernes aquí en esta radio, por supuesto. Y un saludo grande a nuestros amigos de Pizzería Doña Olga, Laura, Solange, Mauro y Maxi. Fede también estaba, me dijeron que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado siempre. Y ya le hice el mangazo para cuando me retiro, voy a pasar a buscar unas pizzas. ¿Está bien o no? Bueno. Sí, hay que aprovechar la fama, ¿no? Y usted sabe cómo es esto. Quiero decirle que la última vez que quise chapear no me fue muy bien. Pero bueno. Llegó un mensaje, dice, jaja, sí, igual yo odio ese ameo. Dice, jaja, es tan cierto lo que dice. Dice, yo tengo un hijo de 18 y no puedo quejar. Es muy responsable a pesar de que casi lo crié sola. Estoy orgullosa de él. Y un emoticón con unas lágrimas. Después dice, tengo una nietita postiza, hija de su novia, que le alegra al verlo a él, que me alegra y verlo a él hecho un padre, me emociona. Y después, para vea que el amor siempre, el amor es una caricia y un cachetazo, lo único es medio híbrido y nada más. Hasta ahí no. Dejémoslo. Dejámoslo. Voy a mandar un saludo a mi hija, a Barbie, que está escuchando del otro lado, quien fue madre recientemente, que me ha hecho abuelo, ¿no? ¿Cómo sería el primerizo? ¿Cómo se dice? Primogénito, exactamente. Así que, como le he dicho siempre a ella, hemos crecido juntos. Ella aprendió siendo hija conmigo y yo aprendí siendo padre con ella. Y fue un camino durísimo, hemos tenido de todo en el camino, pero esto es lo que a uno lo emociona y lo pone así, ¿no? De contento por la noticia. Después, y cuando pasamos, ¿qué pasamos para el 38, Sergio? Pasamos para el 38, What a Wonderful World. Qué mundo hermoso, maravilloso. Exacto. De Louis Armstrong. Exactamente. El negro. De la voz inconfundible. Y la sonrisa. ¿No? También me vino a colación el tema porque recordaba que estaría diciendo a nuestra abuela. Me pasó ayer, en un momento me colgué. ¿Qué estaría diciendo nuestra abuela, que se ha ido hace poco? De la noticia, ¿no? De ser tatarabuela y todo eso. Y eso me emocionó un poco más. Y recuerda el tema también del mundo que deseamos. Justo hablando también con Mabel de lo que era el mundo, lo que pensamos, cómo debía ser el mundo. También esto es lo que hace la emoción del tema y el porqué de la elección, ¿no? Y luego una balada espectacular, señoras y señores, chapó. For All Eternity de Fight, ese gran proyecto, breve y gran proyecto de Halford. Nosotros lo pasamos muy seguido porque a mí me gusta mucho. Sí, nos creo damos cuenta. Más de lo habitual, me parece, lo estamos pasando. Así que bueno, yo otro mensaje dice: felicitaciones, Juanjo, espero que disfrutes cada segundo de ese bebé. Es una nueva etapa, el de ser abuelo, disfrutarlo al máximo, dice. Bueno, muchísimas gracias a Marcela por estar del otro. Sí, lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo que pueda para pasarlo. Y como dije, para mí, yo considero que es más fácil ser abuelo que ser padre. Total, uno lo puede malcriar y después se van malcriados a otro lado. acá. Exactamente, por es supuesto, hermoso. Es la lógica de siempre, ¿no? Es hermoso. Por eso los nietos quieren tanto a los abuelos también. Por supuesto. Y no tanto a los padres. Abuelos malcriadores y malcriados. Y bueno, si es así, pasa de... Bueno, tengo algunos mensajes que después los sigo leyendo. Bueno. ¿Vas a seguir con la música? Vamos a seguir con los pedidos. Vamos a cumplir. Ah, y habíamos pasado... tú eres su seguridad de hermética. Por supuesto. A pedido de nuestro amigo Carlos. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar del otro lado. Y hemos cumplido. Seguimos entonces con los pedidos. Sí. Ahora vamos con La Doncella de Hierro y Dance of Death. Exactamente. And I danced, and I pranced, and I sang with them all. We'll be right back. make its way. Wicked way! You feel at ease as you flock with the masses. Wicked way. Bueno, 11-58-81-06-69, si nos quieren enviar un mensaje durante la semana, pedirnos temas musicales o pedirnos algún tema para hablar. Nos quedó mucho afuera. Bastante afuera, sí. Yo quiero decir que podríamos armar otro programa. Tranquilamente. Rey Shagate Machine, El Niño Pearl Jam, veo que tengo acá un par más, tío. Angra, bueno, tengo un par de Letal, Warcry, no, tenemos un montón ya. Zeppelin, tenemos. Yo tengo el programa que viene, así que me voy a descansar esta semana. Bueno, ya le aviso que si va a pedir algo, armémelo ahora, pues ya tengo mi semana armada. Le voy avisando. Es bueno adelantar trabajo, ¿eh? Exactamente. Voy a leer los últimos mensajes que nos llegaron. Así ya nos vamos despidiendo, ¿no? Pues ya son las 22 horas. ¿Ya está? Sí, exactamente. Si uno dice... Ay, perdón, felicidades. Felicitaciones por ser abuelo. Me imagino la felicidad. Me dicen así como, muchísimas gracias, Solange, por estar al otro lado. Sí, estoy muy contento. Quiero decirle que yo la noté muy bien a mi hija. Muy bien, después del parto. Que y por ser primerizos a ambos, los noto muy bien. Yo me acuerdo haber estado en ese mismo sillón donde estaban ahí, porque que nació mi hija, que venían a visitarlo y mi señora con la nena presentándola, y yo sentado en el sillón como si hubiese parido yo a la nena, detonado después de 4 días de estar ahí en el hospital. 4 o 5 días estuvimos que estaba detonado, no podía ni hablar. Yo me dormía en el sillón. Era una vergüenza. Pero bueno, son cosas que pasan. uno también lo sufre a su manera, pero lo sufre. Por supuesto, por supuesto. Es diferente, ¿no? Pero lo sufre también estando. Y después dice, felicidades Chosno. Ya empezamos de nuevo. Ya está, arrancamos. Exageración, ¿no? La exageración. Yo creo que voy a, en un futuro voy a ser Chosno, no hoy. Pero en un futuro sí voy a ser Chosno, seguramente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. No creo que sea este un momento. Ahora, por ahora soy abuelo. Y usted por ahora es tío abuelo. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Y bueno, y a todos los que me han saludado por ahí yo otro mensaje, ¿no? Viejo Chosno, me dijeron. No sé que soy un viejo Chosno. Está bien. Parece que se entendió. Hicieron un juego de palabras, me parece. Se entendió. Tengo por ahí un cuerpo de una persona de un poco más grande de edad, pero bueno, es así. La vida tiene esto, la vida tiene lo hermoso. Ah, y también es una devolución de gentileza, yo creo también. Yo a nuestros padres los he hecho abuelos muy jóvenes también. Sí. Está la frase de todo vuelve, ¿no? Todo te vuelve, todo lo que haces, todo vuelve, así que... Ojo lo que hacen en el futuro porque le puede llegar a volver. Todo vuelve. Exactamente lo mismo. ¿Usted no hizo nada malo como para que lo vuelva? No sé. No sé qué. ¿No lo meditó? ¿Qué se cataloga como malo? No, no sé, porque no hay una, como dijimos, no hay una cosa de lo bueno y lo malo. No hay una tabla. No es tan específico lo que es bueno y malo. Muchas cosas que me han dicho que eran malas me di cuenta que no son malas. Después de un tiempo, no voy a blanquear nada, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, Sergio, yo creo que ya nos tenemos que ir despidiendo. La canción de despedida. Exactamente, vamos a mandarle un saludo enorme a la gente de Errante, fundadores, creadores de este enorme tema con el cual nos vamos a estar despidiendo del aire. ¿Usted quiere saludar, decir algo? No. Yo quiero mandarle un saludo enorme a mis hijas, en especial, y a mi especial, a Barbie y a la gran llegada del señor Santino a nuestra familia. Y bueno, será hasta la próxima semana. Y siguen llegando mensajes. Y bueno, no vamos. La leeremos la próxima semana. Bueno, será hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas. Esto fue La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. ¿Te parece? Mirá la edad de la que delata la gente, ¿no? al grito de abuelito, dime tú, abuelito, dime tú. Sí, sí, sí. Pero mira que nada. Pero boludo, Heidi, 88 años, no sé hace cuánto es. Creo que nuestros padres vienen. Los viejos gritando, abuelito. El muerto se ríe, le digo ya. Yo le dije, igual a tu edad no voy a llegar, viejo. Lo recagué. Cuando me venían, me cargaban los viejos, viste. 64, 65 años, chico. Sí, yo a tu edad no voy a llegar, le dije. Así que no me van a poder decir nada, le dije. ¿Está bien o no? Está perfecto. Lo corté por los años. Hay que decirlo así. Hay que aprovechar ahora porque después, ¿a quién se lo decís? Cuando ya sos el grande. Y bueno, y después aduciendo por la música que habíamos pasado, viste que hay algunos oyentes, me dice, claro, a esta edad ya se hacen. Claro, me estaban tratando de que ya estoy abuelo, que ya soy viejo y que ya me empieza a cambiar el sexo y todas esas cosas. Va. Viste que siempre dice que después de una cierta etapa, 50, 60 años, ya empiezan los gustos diferentes, ¿viste? Pero no sé. No, ya lo sabremos. Falta mucho. Y porque todo viene después del. De cuando viene la prueba. El tema de la próstata. Claro, ahí se le cambia. Descubren un mundo nuevo, ¿no? Claro, olvídate. Más si lleva alguno dedo de mecánico, de eso. Qué asco, ¿no? Todo. Qué horror. No. Menos mal que ya dejé de comer. Exactamente, sí, sí, te quedaba el cartón solamente. Igual. Voy a reventar con un poco de mayonesa. No, boludo. Estoy detonado. Me tendré que ir a dormir. Usted está comiendo como pendejo y no es pendejo. Vos también me vas a dar así.